Isaías capítulo 61. Pero primero los niños suban a las clases, por favor. Isaías capítulo 61. Amén. Isaías capítulo 61. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 3. ¿Están listos? Amén. Dice la escritura allí: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová para llevar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a los que lloran, para ordenar que a los afligidos de Sion se les dé diadema en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu abatido, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Amén. Oremos esta mañana. Padre, te damos gracias por las personas que trajiste aquí, Señor, esta mañana. Gracias por los invitados y gracias por cada hermano, Padre. Hoy que iniciamos esta campaña, te pedimos también que tú inicies hoy el proceso en cada corazón, para llevarlo a la libertad, para llevarlo, Padre Santo, hacia la sanidad de su alma y de su corazón, Señor. Dios, muévete, Padre, en nuestras vidas. Te lo pedimos con humildad. Y que hoy tú me uses a mí, Señor, para predicar tu palabra a las personas. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya. Tomen asiento, por favor. Hermanos, existen las enfermedades del cuerpo, usted lo sabe, porque tal vez usted está enfermo de una de ellas. Tenemos la gripa tan común, cosas tan comunes como la gripa, pero cosas tan graves como el cáncer, las enfermedades renales, muchas cosas muy difíciles. Pero de la misma manera que se enferma el cuerpo, usted tiene que saber que también se enferma el alma. La diferencia es que para las enfermedades del cuerpo inmediatamente buscamos el tratamiento, pero luego vienen las enfermedades del alma, para los cuales pocas veces se busca tratamiento y permanecen allí dañando nuestro espíritu, nuestro ser interior, años y décadas de nuestra vida. La campaña se trata sobre estas enfermedades, como el odio, la amargura, el rencor, los malos recuerdos, la tristeza, la depresión, todas estas cosas que muchas veces aparecen en nuestras vidas y no hay tratamiento para ellas. Este texto que acabamos de leer lo citó Jesús una vez. Fue a la sinagoga de Nazaret y allí un sábado entró, le dieron el privilegio de predicar ese día. Le pasaron el libro del profeta Isaías y cuando lo abrió, dice que lo abrió ahí, en esta parte que acabamos de leer. El Señor la leyó: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. Y el Señor leyó eso, leyó todo el texto en realidad. Y cuando terminó de leerlo, entonces nos dice la escritura que se paró frente a las personas y les dijo: hoy se ha cumplido delante de ustedes esta escritura. Queriendo decir que Isaías siglos atrás había dicho eso, y al decirlo se estaba refiriendo a él, a Jesús de Nazaret. Entonces empezamos a entender al leer esto que Jesús no es solo nuestro Salvador, el que vino a librarnos del infierno, de la condenación eterna, de la ira eterna de Dios, sino que Jesús también es nuestro sanador. Y hay una realidad, hermanos, y es que muchos de nosotros hemos permitido que Jesús sea nuestro salvador, pero no hemos permitido, por nuestra resistencia, nuestra dureza, no hemos permitido que Él sea nuestro sanador. Pero Jesús quiere ser tanto nuestro salvador, perdón, como nuestro sanador también. Imagínense que este texto que acabamos de leer nos menciona tres tipos específicos de personas a las que Jesús vino a sanar, la cual su misión es sanar tres tipos de personas. La primera de ellas la va a leer en el versículo 1 de este texto, que vamos a leer nuevamente. Uno, allí casi que finalizando el versículo 1, dice en la escritura, para llevar buenas nuevas a los pobres, y luego dice, para vendar a los quebrantados de corazón. Para vendar a los quebrantados de corazón. El primer tipo de personas que Jesús vino a sanar fue los quebrantados de corazón. Para que usted lo pueda comprender en palabras más sencillas, en palabras muy cotidianas, cuando una persona dice, me partieron el corazón. A eso se refiere ese texto. Perdón, a personas a las cuales por una traición, una decepción, un divorcio, esto suele suceder mucho en el área sentimental, allá con los novios, los cónyuges, los matrimonios, se usa mucho esta frase para hablar de ello, le partieron el corazón. Si usted alguna vez ha vivido eso, que le hayan partido el corazón, usted sabe que esto es una condición muy difícil de vivir y superar, porque literalmente no es un símil, no es una metáfora, no es una simple comparación, literalmente su cuerpo, su corazón se siente partido, un dolor profundo, intenso. Si nunca lo ha vivido, dele gracias a Dios. Dele muchas gracias a Dios. Porque estas son de las cosas que uno dice, no le desea ni a su peor enemigo. Una presión constante en el pecho. Usted no come, usted no duerme. Usted solo hace pensar en esa situación, en esa persona. Es una condición bien difícil de superar. Y allí en ese texto bíblico se menciona a esas personas. Ahora, ¿le ha pasado eso a usted? ¿Le ha ocurrido eso a usted alguna vez en su vida? Tal vez le ha pasado y usted lleva años, décadas, con el alma partida, con el corazón quebrantado. Tal vez le pasó, lleva meses, o usted en este momento de su vida está viviendo esa situación de un corazón quebrantado. Ahora, la buena noticia es, ahí también está, la buena noticia está ahí, y dice que una de las misiones de Jesús fue venir a vendar, a curar, a sanar ese tipo de heridas en el corazón del ser humano. Si tiene el corazón partido, si le quebrantaron el alma, le fracturaron su alma alguna vez, Jesús está listo para sanar su corazón. No importa hace cuántos años fue eso, no importa nada, solo importa esto. Ahora, quiero decirle algo más esta mañana, y es que Jesús comprende lo que usted siente. Y no solo comprende, sino que Él se compadece, Él siente compasión de una persona que está viviendo esta situación. ¿Y por qué? ¿Por qué siente compasión? Porque Él mismo lo vivió. Es decir, Jesús no solo sabe lo que es tener el corazón partido, porque es Dios y todo lo sabe, sino porque cuando Él vino aquí, se hizo carne, se hizo hombre, Él experimentó esa situación, experimentó ese dolor también. Por eso dice ahí que se compadece, que siente compasión, que ve una persona y él quiere ayudar, él se compadece. Mateo capítulo 26, no vaya a perder por favor Isaías. Mateo capítulo 26, versículo 37. Miren lo que le pasó a Jesús aquí. Mateo 26, 37. Dice la escritura: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Piensen en esas palabras. Jesucristo, ahí en Getsemaní, cuando iniciaba su pasión, dice ahí, él comenzó a entristecerse y a angustiarse. No sé si su Biblia agregue en gran manera. La mía sí agrega eso. En gran manera. O sea, no era cualquier tristeza, no era cualquier angustia la que él estaba sintiendo. Su alma estaba siendo traspasada de tristeza, de dolor. Le estaban partiendo el corazón. Estaban quebrantando el alma en ese momento. Lo confirma el versículo siguiente cuando dice: entonces les dijo, mi alma está abrumada de una tristeza mortal. O como dice su Biblia, mi alma está triste hasta la muerte. Siento una tristeza de muerte, dijo Jesús. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a pensar que los suplicios de Cristo en su pasión se debieron a los latigazos, su cuerpo desgarrado, sus manos horadadas de los clavos, la angustia, el dolor, la asfixia, allí colgado en la cruz del Calvario, y decimos, pobrecito, cómo sufrió. Pero lo que ignoramos muchos de nosotros es que los suplicios de Cristo no solo fueron físicos. Él fue llevado a las profundidades de los suplicios emocionales también. Fue tentado en todo. Pasó por todo lo que pasa a un ser humano. Sufrió todo lo que sufrió un ser humano. Hasta la tristeza. Quiero decirle que Él lo comprende. Que Él lo entiende. Pero más que eso, Cristo se compadece de su condición. Ese es el primer tipo de persona al que él vino a sanar. Ahora, hay otro allí. Segundo, ahí mismo, volvamos a Isaías, capítulo 61, versículo 2. El final del versículo 2 dice, el día de la venganza de nuestro Dios. Y luego dice allí, para consolar a los enlutados. ¿Quiénes serán los enlutados? ¿Quiénes son los enlutados? Los enlutados, como obviamente la palabra lo dice, son aquellas personas que están de luto, viven un duelo. Generalmente por la pérdida de un ser querido, o por la pérdida de algo que se puede comparar con la muerte. ¿Me explico? Cuando usted fracasa en un trabajo, en un negocio, usted pierde todo su dinero, pierde todo lo que tenía, eso es una muerte. El alma se ensombrece en ese momento y viene el luto en el corazón. Usted tiene un hogar y lo pierde, pierde todo, pierde su esposa, su esposo, pierde sus hijos. Eso es comparable a una muerte. Una muerte. Cesa la esperanza. Pero mucho más este texto se refiere a aquellos que han tenido que pasar por el dolor de perder un ser querido, alguien que amaron mucho y que a pesar de los años, las décadas, los meses, no han podido superar esa situación en su vida. Y entonces todavía los lloran. Se levantan a las madrugadas, se despiertan. despiertan, se ponen a pensar, los recuerdos vienen, lloran, se lamentan, se quejan. ¿Sabe por qué le pasa eso? Porque su alma está enlutada. Su alma está atrapada de sombras de muerte que le producen tristeza. Una profunda tristeza. No sé si le ha pasado que alguien murió y usted no ha podido superar eso. Todavía se acuerda, todavía le duele, todavía llora. No sé si usted le ha pasado que perdió su hogar y usted no ha podido levantarse de eso, que perdió su dinero, su negocio, que es una situación paupérrima y no puede superar eso, a pesar que ha pasado el tiempo. Su alma está de luto, hermano. ¿Cuál es la buena noticia aquí para esas personas? Dice ahí el texto bíblico que Cristo vino no solo a vendar a los quebrantados de corazón, sino que Cristo también vino a consolar. Piensen en esa palabra, consuelo. Qué alivio nos trae esa palabra. Respiro, consuelo, un abrazo, un hombro sobre el que llorar, una caricia, una palabra de ánimo, consuelo. Y dice ahí la escritura que Cristo vino a consolar a los que están enlutados. Pero de nuevo, no es que Cristo Jesús lo entienda y comprenda lo que dice, compadezca de usted solo por el hecho de que es Dios, sino también por el hecho de que cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él sintió el dolor de la muerte también en su alma. Él sabe lo que es perder algo que uno ama mucho. Él lo sabe. Juan capítulo 11, verso 35. No pierda ahí el texto. Juan capítulo 11, verso 35. ¿Qué dice la escritura? Jesús lloró. Ahora, el 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cuánto le amaba. Tenemos aquí dos cosas claras. Jesús lloró. Y no lloró de cortesía o de momento. Jesús lloró porque estaba sintiendo dolor. Estaba sintiendo tristeza. Número dos, segunda cosa que sabemos, sentía tristeza por alguien que amaba. Porque la gente dijo, mirad cómo le amaba. ¿Qué le pasó a esa persona que Jesús amaba tanto y por la cual estaba llorando? Esa persona murió. Y aunque él sabía que minutos después lo iba a resucitar, eso no evitó que él sintiera el dolor de la muerte de su amigo Lázaro en su corazón. Un amigo entrañable para él. Si esa es su condición, si le pasa, si así está su vida en este momento, si ha permanecido así por años usted, quiero decirle no solo que Jesús está listo a consolar, está listo a darle consuelo a su alma, sino también quiero decirle que Cristo está listo, listo para compadecerse de usted. Y siente misericordia de su condición. Siente compasión de usted. Está listo a obrar a su favor. Quebrantados de corazón, enlutados del alma, y luego, en último lugar, Isaías capítulo 61, nuevamente. Allí, en el verso 1 otra vez, pero más o menos por la mitad del versículo, dice allí, para llevar buenas nuevas a los pobres. Para llevar buenas nuevas a los pobres. Su Biblia dice a los abatidos. A los abatidos. ¿Quiénes son los abatidos? ¿En qué pensamos cuando hablamos de abatidos? Se me viene a la mente una persona que ha luchado, se ha caído, se ha levantado. De nuevo algo le pasó en su vida, cayó, se levantó, siguió adelante. De nuevo algo le pasó en su vida, cayó, se levantó y adelante. Esa es la historia de muchos de nosotros. Así nos lo hemos pasado toda la vida. Cayéndonos, levantándonos, siguiendo adelante. Nos caemos, nos levantamos, seguimos adelante. Esta no es la historia de uno o de dos, es la historia de todos. Pero el abatido es la persona que, llegado a un punto de su vida de hacer eso una y otra vez, se ha cansado, se ha agotado, está abatido, está sin fuerza, está en el piso. Y lo peor, ya no quiere levantarse nunca más. No quiere más de eso. No quiere más vida. ¿Qué vida es esa? Dice. Tanta lucha. Sometido a tanta cosa en mi vida. Ya no quiero más. Ya no quiero luchar más. Ya no quiero pelear más. Ya no quiero más de esto en mi vida. No quiero más. Abate, se deprime. ¿Saben qué hace mucha gente? Se suicida. O empieza a buscar cómo hacerlo. Quieren cortarse las venas, quieren tomar pastillas, quieren tirarse de un carro, quieren tirarse de un puente, porque están abatidos, deprimidos, decepcionados de la vida. Abatidos, derrotados. Digo esto con el afán de juzgar. Digo esto solo con el afán de describir una situación que Jesús comprende, que Jesús entiende, que Jesús, de la cual Jesús también se compadece. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se puede compadecer él? De nuevo, lo mismo. Porque cuando estuvo aquí en esta tierra, él experimentó ese tipo de sentimientos. Él fue tentado en todo, dice la Biblia, pero sin pecado. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Jesús no solo quiere ser su salvador, Jesús también quiere ser su sanador. Amén, amén. Pero usted dice, pero si soy cristiano, pero yo he venido a la iglesia, ¿por qué entonces siento esto? ¿Por qué me pasan esas cosas? No se supone. Si Él es mi sanador, mi salvador y mi sanador, ¿por qué vivo con este dolor todavía? ¿Por qué vivo con esta tristeza? ¿Por qué todavía? ¿Por qué pasan años y sigo así? La respuesta a esa pregunta es porque usted le ha permitido ser su salvador, pero no su sanador. No sucede automáticamente. Es un proceso de santificación donde usted debe renunciar a la resistencia, al orgullo. Usted debe renunciar a esas cosas, disponerse a abrir su corazón, decirle: aquí están mis dolores, aquí están mis experiencias, aquí están mis recuerdos, aquí está mi corazón partido, aquí está mi espíritu abatido, aquí estoy, Señor, con mi alma enlutada. Dime qué tengo que hacer. Y yo lo haré para que tú me sanes. Pero hay esperanza. La hermana pasó ahora y nos contó. Si usted cree que superar la muerte de un hijo en 7 días es fácil, usted está muy equivocado. La gente que le ha pasado eso dice que la peor muerte que uno puede experimentar es la muerte de un hijo. Ni siquiera la del esposo, ni la de los padres, ni la de un hermano, la de un hijo. Solo imagínese que su hijo muriera. Solo imagínese eso. Y ahora mire el tamaño de la obra que Dios hizo en el corazón de esa pareja que pasó aquí a contar. Fue un milagro. Fue la acción del Espíritu Santo sanando ese corazón. Pero yo le voy a contar otra historia. Cuando yo tenía 7 años de edad, mi mamá murió. Le voy a contar cómo fue la última vez que yo la vi a ella y oí su voz. Mi papá viajaba y nosotros con mi hermana llevamos 3 días, 3 días con ella en la cama. Ella no se paraba ni nada, no sabíamos qué le pasaba. A los 3 días a alguien se le ocurrió llamar un médico y ese médico fue a la casa. Y el médico la revisó y cuando salió, yo recuerdo la imagen, todavía abrió la puerta rápido. Esta señora hay que llevarla a un hospital urgente. Esta señora se va a morir. Y cuando él dijo eso, niño, 7 años. Pues yo sentí una espada que traspasó mi corazón. Y fui, corrí a la cama donde ella estaba y me tiré allá, me arrodillé. Y ella tenía la mano ahí, y yo le puse mi mano así, y me puse así, y empecé a llorar, y yo veía como las lágrimas me caían así en mis manos y en la de ella. Y ella hizo así, me apretó así, y me dijo, tranquilo, solo es para curar. Y esa fue la última vez que la oí. Esas fueron sus últimas palabras. Fue lo último que ella me dijo y la última vez que la vi fue ese día. Si usted cree que superar la muerte de alguien, que un niño pueda superar eso, si usted cree que superar la muerte de una persona es fácil, a usted no se le ha muerto nada. Yo viví con el corazón enlutado mi niñez, 8 años, 9 años, 10 años, un niño en eso. 12, 13, 14, 15, con un vacío, un sentimiento de soledad, andando de acá para allá. Pero a los 17 años, Cristo apareció en mi vida. Y Él sanó por completo mi corazón. Ese recuerdo no produce en mí ningún tipo de tristeza, ni de angustia, ni de estrés. No produce ningún tipo, con todo y lo triste que es, en mí no produce nada. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sanó mi corazón. Y si usted abre su alma, abre su ser, el Señor puede hacer lo mismo con su corazón partido, con su alma enlutada, con su espíritu abatido. Él es nuestro Salvador, pero también es nuestro Sanador. Esté sobre sus pies. Hebreos capítulo 4, versículo 15, para terminar. Hebreos 4, 15. Dice la escritura, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Escuche eso, compadecerse, sentir compasión y misericordia de lo que nos pasa. Ese no es Jesús. Jesús se compadece. ¿Cuál es la razón? Sigue diciendo ahí. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestras semejanzas. En otras palabras, todo lo que tú has vivido, todos tus dolores, todas tus angustias, todos tus lamentos, todos los experimentó Jesús en su vida en la tierra. Todos. única diferencia entre él y nosotros es que él nunca pecó. ¿Y entonces qué hacemos? Ya que sabemos que él se compadece de nosotros, que tiene un corazón dispuesto a sanar nuestras almas, ¿qué hacemos? Dice ahí, acerquémonos pues confiadamente para alcanzar misericordia y hallar la gracia del oportuno socorro. Jesús dice, acércate, ven, ven con tu corazón partido, ven con tu espíritu abatido, ven, ven con tu corazón enlutado, ven, en mí encuentras misericordia, encuentras socorro. Si tu alma está pidiendo ayuda, está gritando socorro, socorro, en mí vas a hallar misericordia y socorro. Aleluya. Cierre sus ojos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Está sobre tus pies. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Inclina tu rostro. El primer paso es dejar ese orgullo que tienes. El primer paso es dejar esa resistencia, esa rebeldía de examinarte. ¿Estará tu alma quebrantada? ¿Estará tu alma quebrantada? ¿Cuántos años has vivido con tu alma quebrantada? conocí para vivir así, Señor. No me dejes así, Padre. No me dejes así, Señor. Si tienes un luto en tu corazón, unas sombras de muerte en tu vida, por una pérdida, por la muerte de alguien, quiero vivir más con este luto, con esta sombra de muerte en mi alma. Que en estos 40 días tú hagas algo con esto, Señor. Yo quiero que me consueles, quiero un abrazo, quiero una palabra de ánimo, quiero una caricia de tu parte. Como mi sanador, mi consolador. Dios mío, consuélame, consuélame, por favor. Estas son cosas de las que no hablo con casi nadie. Estas son cosas que evito incluso.